se hará cargo del destino de tales naciones. Esto significa que ante el fracaso de la llamada socialdemocracia a nivel global y del fracaso también del neoliberalismo a nivel global, ahora se presenta a la extrema derecha el fascismo como el abanderado para solucionar los problemas en los países donde se ha ejercido estas formas de gobierno socialdemócratas y neoliberales. Ahora, los fascistas se creen con el derecho de ser ellos los que tengan que arreglar los problemas creados por los mismos capitalistas. Esto significa que ante el fracaso de la socialdemocracia a nivel mundial, nuevamente la ultraderecha, la extrema derecha, el fascismo, está ganando en los procesos electorales los gobiernos de turno, casos cercanos en América Latina. Tenemos al gobierno fascista de Piñera en Chile, al gobierno fascista de Macri en Argentina, tenemos el gobierno fascista de Duque en Colombia. Acaba de ganar el gobierno fascista de Bolsonaro en Brasil, el gobierno fascista en Francia, gobierno fascista en Italia. Muchos países de Europa están asumiendo gobiernos fascistas de extrema derecha, la conducción de los gobiernos de turno. Vamos a compartir una entrevista realizada por el portal de YouTube Efecto Naín al escritor Roberto Keegan. Es un influyente asesor de los gobernantes en Estados Unidos. Él hace proyecciones cómo es que los gobiernos de Estados Unidos están favoreciendo el retorno de dictaduras en el mundo, y ahí se cumple lo que está profetizado desde 1970 en el libro Lo que vendrá. El capitalismo en su etapa final dejará el abandono a las naciones que ilusionó con su oro, y la bestia llamada fascismo se hará cargo del destino de tales naciones. Compartimos esta entrevista de Efecto Naín con Roberto Keegan. En un abrir y cerrar de ojos, podríamos regresar a un pasado más violento y más anárquico. Eso es lo que argumenta mi invitado de hoy. Se llama Robert Keegan, es un respetadísimo historiador. De hecho, tuvimos el placer de tenerlo con nosotros en este programa hace 6 años, donde nos hizo varios pronósticos sobre lo que iba a pasar y que vamos a discutir con él hoy. Keegan ha asesorado a muy prominentes políticos, tanto demócratas como republicanos en los Estados Unidos. Incluyen a John Kerry, a Hillary Clinton y al recién fallecido John McCain. Pero a pesar de ser un líder del pensamiento conservador de este país, cuando Donald Trump fue nombrado el candidato presidencial del Partido Republicano en el año 2016, Keegan anunció en un artículo muy leído que abandonaría el partido y habló abiertamente de la naturaleza fascista, así mismo la llamó, del ahora presidente. Keegan es autor de importantísimos libros sobre política internacional y es columnista del Washington Post. Actualmente trabaja en el Instituto Brookings, que es un centro de investigación en Washington, y acaba de publicar un nuevo libro del cual nos viene a hablar hoy. Se llama La jungla crece de nuevo. Allí asegura que la tendencia natural de la humanidad no es el progreso, eso de moverse hacia un mundo cada vez mejor, más estable. No, más bien, asegura Keegan, la tendencia natural es al caos, a la anarquía. Para hablar de este y otros temas muy importantes, tengo el placer de tenerlo hoy en el estudio. Miren, hace 6 años usted estuvo en el programa y manifestó su preocupación por la posibilidad de que los Estados Unidos fuera una potencia declinante, de que perdiera relevancia, presencia, influencia en el mundo. ¿Cómo se siente usted hoy, 6 años después, con respecto a ese pronóstico? Well, I feel like a lot of that's been playing out, and of course the most important. Bueno, creo que muchas de mis preocupaciones se han estado volviendo realidad. Lo que más me preocupaba en ese entonces, y ahora aún más, es que Estados Unidos a pesar de tener la capacidad de sostener el sistema internacional, como lo ha hecho desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hoy está menos dispuesto a hacerlo. La razón principal es que es una gran carga. Los costos financieros, humanos y morales son altos, y creo que los estadounidenses han vuelto a adoptar una mentalidad que dicta que el resto del mundo debe y puede cuidarse solo. Es una visión expresada claramente por el presidente Trump. Usted acaba de publicar este libro, La jungla crece de nuevo. ¿Qué es eso de la jungla? Si siembras un jardín, que es una construcción artificial hecha por humanos, las fuerzas de la naturaleza constantemente intentarán recuperar ese terreno. Crece la mala hierba, la jungla. Algo similar pasa con el sistema internacional, pues la tendencia natural es hacia el caos y el conflicto. Y esas fuerzas naturales están constantemente atacando el orden liberal que creamos después de la Segunda Guerra Mundial. Usted se refiere reiteradamente al orden liberal internacional. ¿Qué es eso? Hubo una serie de hechos concretos que ocurrieron como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es que Alemania, que había sido durante décadas una dictadura agresiva, se vio transformada en una democracia pacífica que apuesta por el éxito económico en lugar del éxito militar. Lo mismo ocurrió en Japón. Y estas dos potencias transformaron al resto de Europa y al este asiático en zonas de paz, prosperidad y estabilidad. Esa estructura, en la que Estados Unidos provee seguridad, hay un sistema de libre mercado, comercio internacional y la mayoría de los gobiernos son democráticos, es la esencia del orden liberal internacional. ¿Usted opina que el presidente Trump ha hecho el mundo más cómodo, más seguro para los dictadores? Bueno, definitivamente. O sea, lo primero que hay que dejar claro es que la dictadura es una forma de gobierno perfectamente natural, surge naturalmente. De hecho, si la meta es que la democracia tenga éxito, hay que estar dispuesto a suprimir esa tendencia hacia la dictadura. Y está claro que la gestión de Donald Trump y gestiones anteriores han ido permitiendo que las dictaduras florezcan. El comportamiento del príncipe heredero saudí, lo que está pasando con Víctor Orbán en Hungría y en otras partes del mundo, es una señal de que ya no se está ejerciendo tanta presión y por eso estamos viendo más dictaduras. Déjeme mostrarle este gráfico a ver qué piensa. Estamos viendo la tendencia, cuántas democracias hay en el mundo. Mire cómo aumentó muchísimo el número de democracias donde está ahora. ¿Usted cree que dentro de 10 años va a haber más democracias que ahora, menos o igual? Bueno, obviamente es algo difícil de pronosticar, pero la tendencia actual apunta a que habrán menos democracias. Creo que muchas democracias alrededor del mundo son muy jóvenes y frágiles, y creo que están en riesgo sobre todo si el orden liberal internacional y las potencias que lo mantienen se siguen debilitando y fracturando. Usted es muy pesimista con respecto al futuro de los Estados Unidos, el rol que juega en el mundo. Suponiendo que usted tenga razón y Estados Unidos declina en su influencia y crea un vacío, ¿quién llenará ese vacío? En realidad, Estados Unidos se recuperará. Lo ha hecho en el pasado. Lo que me preocupa es un escenario en el que cuando Estados Unidos se haya recuperado, ya sea demasiado tarde y el mundo haya entrado en caos total. Si me preguntas quién va a llenar ese vacío, la respuesta es el caos. No hay un solo poder capaz de restablecer el orden. Creo que antes de que China llene ese vacío, por ejemplo, veríamos conflicto entre China, Japón y sus otros vecinos. En Europa creo que habría un regreso a ese escenario multipolar y competitivo que existía antes de 1945, solo que esta vez todo el mundo tendría armas nucleares. A los expertos que he tenido en el programa, les pregunto siempre si tienen miedo. Con todas estas tendencias, usted ciertamente ha detectado tendencias importantes que son dignas de preocupación. ¿Usted tiene miedo por lo que va a pasar? Miedo es una palabra muy fuerte, pero sí estoy muy preocupado. La dirección en la que estamos encaminados me da miedo. Creo que las cosas ocurrirán mucho más rápido y serán mucho peores de lo que nos imaginamos. En el libro hago referencia a una escena de la novela de Ernest Hemingway, Fiesta, en la que un personaje le pregunta a otro personaje que había caído en bancarrota cómo llegó ahí. Su respuesta es gradualmente y luego de repente. Y esa es precisamente mi preocupación con respecto al orden mundial, que está siendo gradualmente socavado y en determinado momento se derrumbará del todo. Solo hay que mirar la historia. Si comparas la década de 1920 con la de 1930, por ejemplo, en solo esos 10 años, el mundo explotó completamente. Bob Kagan es uno de los intelectuales más influyentes de los Estados Unidos en el campo de las relaciones internacionales, la dinámica mundial, los conflictos y el rol que juega este país en el mundo. Acaba de publicar su nuevo libro, La jungla crece de nuevo. La jungla, como nos explicó en la conversación, son esas fuerzas que hacen tan difícil mantener un orden que dé estabilidad y prosperidad al mundo. Muchas gracias. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 318. En la prueba de la vida, muchos falsearon las verdades. Toda verdad falseada se verá en la televisión solar. Y todo el que falseó tendrá que proclamarlo y gritarlo en las calles del mundo. Esto se cumplirá porque el mismo espíritu que falseó pidió a Dios un divino juicio público si llegase a caer en falsedad. El divino juicio se pidió por sobre todas las cosas imaginables. Este pedido incluye un juicio público y universal, dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Las noticias falsas, llamadas los fake news, desde hace varios años están influyendo en muchas determinaciones de los gobiernos, de la población, y la tecnología que se usa para falsear la verdad cada vez avanza más. Compartimos una información dada por Efecto Naim acerca de algo que es más grave aún que las noticias falsas, que los fake news, y son los deep fakes. Esto abarca imágenes, voz, es algo más complejo para alterar la realidad, para falsear la realidad, falsear la verdad y lograr objetivos en base al engaño. Esto genera una profunda desconfianza en la población global. Es por ello que es necesario poder identificar cuándo se falsea la verdad, cuándo se falsea la realidad, y esto es necesario hacerlo con la orden que da el Divino Creador de verificar la verdad. Compartimos este informe de Efecto Naim acerca de los deep fakes o la falsificación profunda. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy comienzo el programa mostrándoles un gráfico. Miren. Este gráfico muestra el número de búsquedas en Google del término fake news o noticias falsas. Vemos allí cómo se han disparado las búsquedas al respecto en los últimos 3 años. Y es que las noticias falsas se han convertido en un aspecto central de la política. En todas partes del mundo se han desatado olas de desinformación que contribuyen a la crispación, a la controversia, a la polarización política. Pero existe una nueva tecnología que podría tener efectos muchísimo más importantes y más peligrosos para la estabilidad del mundo. Se trata del deepfake o falsificación profunda. Es una herramienta de computación que incluye inteligencia artificial, el uso de grandes números de datos y todo tipo de nuevas tecnologías cibernéticas que permite hacer imitaciones hiperrealistas en video o en voz, logrando que una persona diga o haga prácticamente lo que sea, aunque jamás lo haya dicho. Actrices y cantantes y hasta jefes de Estado ya han sido víctimas de estos videos falsos. Pero ¿de dónde salió esta tecnología? ¿Quiénes la están utilizando y qué objetivos tienen? ¿Qué peligros, qué amenazas representan? ¿Y qué se está haciendo, qué se puede hacer para controlar los aspectos nefastos que implican estas tecnologías? Hoy les traigo el misterioso mundo del deepfake y vamos a entender de qué se trata y qué consecuencias tiene. Miren. La actriz israelí Gal Gadot saltó a la fama internacional con su papel principal en la película Mujer Maravilla, que se convirtió en una de las más taquilleras del 2017. Pero poco tiempo después, Gadot se convirtió en protagonista de otro tipo de película. Junto a estas escenas, aparecieron videos pornográficos protagonizados por famosas como Taylor Swift, Scarlett Johansson y Katy Perry. Los videos se hicieron virales inmediatamente, pero a los pocos días se supo que estas celebridades no eran las verdaderas protagonistas, sino las víctimas de una nueva tecnología llamada deepfake, o falsificación profunda. Esta herramienta combina la inteligencia artificial y otros avanzados instrumentos digitales para insertar la cara de cualquier persona en un video. Hablamos al respecto con Elizabeth Bowden-Barron del RAND Corporation, un centro de investigaciones que asesora al gobierno estadounidense en temas de seguridad y defensa nacional. El aspecto fundamental de esta tecnología son algoritmos que pueden procesar grandes cantidades de datos como fotos o videos para producir un resultado particular. Por ejemplo, tienes un conjunto de imágenes de una celebridad hablando o viendo hacia distintas direcciones. Luego introduces todas esas imágenes al algoritmo que proyecta ese comportamiento sobre la cara de alguien más. Onto someone else's face, for example. Ready and action. Desde hace décadas, estas tecnologías se utilizaban en sofisticados estudios de producción para animaciones y películas. Pero aplicaciones gratuitas como Fake App o el programa TensorFlow de Google han cambiado este panorama. Ahora, el acceso a los algoritmos y a la data necesaria para intercambiar caras con apenas horas de trabajo está al alcance de todos. Y softwares en desarrollo como Adobe Voco permitirían hasta cambiar el contenido de un audio con tan solo insertar un nuevo texto. Okay, so what do we do? Easily, copy, paste. Let's do it. Copy, paste. Cualquier persona que tenga presencia en la internet podría aparecer en un video deepfake, haciendo o diciendo cosas que en realidad nunca ocurrieron. Jefes de Estado alrededor del mundo, como Angela Merkel, Mauricio Macri y Donald Trump, ya han sido víctimas de este fenómeno. Y a pesar de que es evidente que el motivo de algunos de estos videos es una burla y aún no son perfectos, ya han hecho sonar todas las alarmas. Existe una gran preocupación sobre cómo estas tecnologías podrían llegar a influir sobre la opinión pública y sobre campañas que impulsen ciertas creencias o que hagan perder la fe en los procesos electorales. Con el objetivo de alertar a la audiencia sobre los peligros del deepfake, el sitio web BuzzFeed creó esta falsificación junto al actor y comediante estadounidense Jordan Peele. El presidente Trump es una total y completa... Verán, en realidad yo nunca diría algo así, al menos no públicamente, pero otra persona sí lo haría. Videos como este, en el cual un líder de Estado insulta a otro públicamente, podrían tener terribles repercusiones en cuanto al conflicto nacional e internacional. Imagine, por ejemplo, si sale un video en el que una figura con autoridad aparece incitando al odio contra un determinado grupo y termina impulsando hasta a los más radicales a actuar. Legisladores estadounidenses han expresado su preocupación ante estas amenazas, entre ellos el senador republicano Marco Rubio. Sin embargo, expertos ya se han dado a la tarea de identificar algunas fallas en estos videos. Y según Bowden-Barron, hay ciertas pistas que delatan a las falsificaciones. Cuando intentamos sincronizar la voz y las expresiones de una persona con la cara de una celebridad, los ojos no parpadean con naturalidad. Se puede diseñar un algoritmo relativamente simple, capaz de contar el número de parpadeos para determinar si se trata de un video manipulado. Pero las tecnologías que buscan perfeccionar las falsificaciones avanzan más rápido que los esfuerzos por detectarlos. Además, enfrentar las amenazas que representan estos videos requiere medidas más allá del ámbito tecnológico, como la implementación de leyes que regulen estas herramientas o protejan a las víctimas. Solo así podremos evitar que el deepfake ponga en riesgo la seguridad de las naciones, de los individuos y la confianza depositada en los líderes alrededor del mundo. Un canto universal. El pueblo unido jamás será vencido. Resuena en las protestas de Francia. En una escena descrita como emocionante, un grupo de manifestantes entonó el himno popularizado por Quilapayún, en medio de las protestas en contra del fascista Emmanuel Macron. El video donde se observa a los protestantes entonando este himno en medio de las protestas en Francia se viralizó rápidamente. En medio de las protestas por una reciente alza de combustibles, un grupo de personas se reúnen alrededor de una banda de vientos para entonar un himno a la resistencia. El pueblo unido jamás será vencido. Entonan con fuerza los manifestantes que a medida que avanza la canción se van acrecentando más y más. El registro fue capturado por Halat Haddad, un turco radicado en París, que también quiso salir a la calle para protestar por la polémica medida que ha dejado una ola de malestar poco habitual para una capital mundial. La música entonces fue una forma de contrarrestar esa rabia, con un llamado a mantenerse unidos. Ese himno, El pueblo unido jamás será vencido, fue compuesta por el antofagastino Sergio Ortega Alvarado, en conjunto con los integrantes de Quilapayún. Fue una de las canciones escritas en el epílogo del gobierno de Salvador Allende. El primer registro del tema data de un multitudinario concierto que dio la banda en la Alameda de Santiago solo 3 meses antes del golpe militar en 1973. Escuchemos este himno cantado por los manifestantes en estas marchas de protesta contra el gobierno fascista de Macron en Francia. Muy buenas, convocadas protestas en Francia el próximo 8 de diciembre en la Plaza de la Bastilla a las 10 de la mañana, hora local de Francia. Será la gran manifestación. Según los chalecos amarillos han insistido que la insurrección de París está a las puertas de la capital gala e insisten y piden que sea una manifestación pacífica en la que no se lamenten víctimas mortales. Todo esto después de que el gobierno de Emmanuel Macron haya agitado el fantasma de la guerra civil. Lo ha hecho en varios comunicados en la que insiste que las manifestaciones van a estar incluso ligadas al destrozo y a la matanza. Así lo ha señalado el propio gobierno francés, que insiste de que ha localizado por parte de los agentes públicos de que varios grupos se habrían armado para la manifestación de este 8 de diciembre. Lo cierto es que los chalecos amarillos insisten en que quieren mostrar su rechazo a las políticas de Emmanuel Macron. Los recortes y políticas neoliberales no convencen a la población. Quieren protección de los salarios, así como de las pensiones, y para ello lamentan estas medidas de Macron, que sigue cayendo en popularidad y actualmente se sitúa sobre el 23% de la población, frente al más del 70% que simpatiza con el movimiento de los chalecos amarillos, que va a salir de nuevo a las calles. El fin de semana va a ser intenso, hay grandes agentes pues desplegados por toda Francia, más de 89.000, y para ello también se han cerrado numerosos monumentos, como por ejemplo la emblemática Torre Eiffel de París. Y todo esto mientras en la Asamblea Nacional se prepara para el lunes la moción de censura contra el gobierno gobierno de Emmanuel Macron, los partidos de la izquierda suman esfuerzos tratando de buscar apoyos para acabar con las políticas neoliberales de Emmanuel Macron. Sin embargo, tan solo tienen 62 diputados de los más de 280 que necesita para que prospere esta moción. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1408. Los que en la prueba de la vida expresaron extraños conceptos ajenos a la unidad planetaria no volverán a entrar al reino de los cielos, porque ellos mismos se aislaron y se dividieron. El puntaje celestial se divide a sí mismo cuando el espíritu pensó y obró con egoísmo con respecto a los demás. Para lograr el puntaje celestial completo, había que pensar en forma común ante la dificultad común. Es más fácil que puedan volver a entrar al reino de los cielos los que hicieron causa común en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que hicieron causa dividida por sí mismos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La unidad en estos tiempos es vital para poder conquistar y defender los derechos. Esto explica el porqué, en medio de multitudinarias protestas que se vienen llevando a cabo en muchos países, este himno internacional del pueblo unido jamás será vencido vuelve nuevamente a cohesionar y dar fortaleza a los manifestantes, porque el ideal de la unidad y de la unidad planetaria es una semilla que todos nosotros debemos sembrar para de esta manera hacer que la convivencia común no sea tan amarga como la que provoca el sistema de vida capitalista. Compartimos este himno internacional que Quilapayún dio a conocer desde 1973. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La paz está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones sacando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El El tiempo que resta. En un plano celeste está escrito: y os enviaré un gran consolador en los días postreros. Quiso decir mi divino Hijo Solar Cristo, en otras palabras, os enviaré una nueva doctrina, porque la palabra viviente de mi divino Padre se vale de doctrinas vivientes que cambian vuestras costumbres. ¿Acaso la doctrina cristiana y otras doctrinas amorosas no han cambiado el pensar humano? Así es, y así será hasta la consumación de los siglos. Los siglos, unidades de tiempo, también son vivientes, también forman parte de las alianzas que pidió todo espíritu en el reino de los cielos. El aire que respiráis no se os dio así nomás. Se os dio porque el aire viviente así lo quiso. Igual el sol que os hace madurar y toda la naturaleza que os rodea, desde lo microscópico hasta lo colosal. Todo cuanto vuestros ojos ven, porque todo se da por mérito. Nada se da gratuito, aunque así parezca. El precio exigido en el reino de los cielos se llama moral viviente, que en vuestro planeta se conoce por divinos mandamientos. No existe otro camino para llegar a mi divina morada. Solo se acercan a ella los que conservan durante la vida el pensar que tiene un niño, el que cultiva la inocencia de niño, tal como la enseña la divina moral de mis divinos mandamientos. Pues hasta el más microscópico enojo es pesado en el reino. Toda costumbre individual también es pesada. Todo lo que no se pagó en la tierra se paga al retorno, cuando el espíritu vuelve al punto de donde salió. Si no lo pagó en la tierra, es porque así lo pidió. Y los que pagan las deudas en la misma experiencia de la vida, es porque así ellos lo pidieron y se les concedió. Dictado por escritura telepática, por el divino Padre Jehová, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Estamos ante una asombrosa revelación de las leyes de la naturaleza, de las leyes del universo viviente de Dios y las alianzas que se hacen con las criaturas de los respectivos planetas. En el caso de la Tierra, la naturaleza se nos da por parte de Dios para que todos, en forma igualitaria, aprovechemos y nos beneficiemos de sus bondades, de sus virtudes, porque la naturaleza hace un inmenso sacrificio para que nosotros podamos disfrutar y sentir la vida. El único precio que se os exige, dice el Creador, es la moral viviente que corresponde a los mandamientos. Esto está en contra del extraño sistema de vida que a todo le pone precio. Le pone precio a las necesidades, le pone precio a lo que no ha creado. No ha creado los elementos de la naturaleza. Le pone precio hasta a la energía gratuita que recibimos de parte del sol. Es el sol el que hace el trabajo, el esfuerzo para poder dar lumbre a los planetas. ¿Y qué es lo que ha pasado en los gobiernos ultra neoliberales de España, por ejemplo? Este nefasto gobierno se atrevió a poner un impuesto al sol. Es decir, las familias que querían usar la energía solar tenían que pagar un impuesto. Esto ha sido derogado. Vamos a compartir el informe, el canal de noticias de China, acerca de este llamado impuesto al sol. ¿Hasta qué nivel antinatural llegan los capitalistas de atribuirse derechos sobre lo que ellos, ni con un solo dedo, como dijo Cristo, han puesto para que el sol y la naturaleza nos brinden la posibilidad de conocer la vida? El gobierno español ha eliminado el conocido como impuesto al sol, que obligaba a los ciudadanos a pagar por generar su propia energía mediante paneles solares. La supresión de este gravamen fomentará el acceso a alternativas energéticas más baratas que respeten el medio ambiente sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica. Nuestra corresponsal en Madrid, Tania de Francisco, nos amplía esta información. Durante casi 3 años, el autoconsumo de energía solar se ha visto penalizado en España por el llamado impuesto al sol, una carga con la que los usuarios que generaban su propia energía se han visto gravados. España, uno de los países de la Unión Europea con más horas de sol, curiosamente solo cuenta con unos 2.000 autoconsumidores, mientras que países como Alemania, con horas de luz solar mucho más limitadas, tienen en este momento más de 1 millón de usuarios que consumen la energía que generan. El impuesto al sol era una forma coloquial de referirnos a una carga o peaje que se aplicaba sobre la energía que, producida por una placa fotovoltaica que un ciudadano tenía instalada en su casa o en su empresa, consumía él mismo. El sector de instalaciones fotovoltaicas y de autoconsumo en cubiertas, en edificaciones, pues efectivamente con estas nuevas medidas que se han implantado, con esta simplificación de procedimientos, etcétera, pues va a tener un desarrollo muy intenso en los próximos años. Con esta nueva regulación normativa se reconoce el derecho al autoconsumo sin peajes ni cargos y se garantiza a los consumidores el acceso a alternativas energéticas más baratas. Incluye, además de la supresión del impuesto, la simplificación de trámites burocráticos y técnicos para las instalaciones de placas para el autoconsumo y la eliminación de la inscripción en el registro de producción de energía eléctrica para instalaciones de menos de 100 kilovatios. En ningún caso va a haber que firmar contrato para instalaciones sin excedentes, o sea, en autoconsumo puro. Lo que genero, lo consumo en mi casa. Estas instalaciones son las que van a tener mayor simplificación en sus procedimientos, en plazos también, de manera que pensamos que esas son la solución de las trabas que realmente ha tenido el desarrollo del autoconsumo en España. Se espera que el desarrollo del autoconsumo suponga a largo plazo una reducción del precio de la luz y también una ayuda a la conservación del planeta por la disminución de la necesidad de uso de la red eléctrica. Esto es mayor independencia energética que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, además de un aumento de puestos de trabajo vinculados al sector de las energías renovables. El ciudadano, la posibilidad de ejercer este derecho sin barreras, le puede afectar de dos formas. Una, puede reducir su factura de la energía eléctrica, pero también puede, para mí también es muy importante, que puede a contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de esas instalaciones. Por primera vez se unen los temas de medio ambiente y energía. Yo creo que es un momento ilusionante también porque tenemos todos los recursos, tenemos todas las posibilidades para generar la energía desde las fuentes autóctonas limpias que nos ofrece la naturaleza. Y que nos animemos todos los ciudadanos a ser productores, gestores y usuarios inteligentes de la energía. Con la supresión del impuesto, España se une así a la nueva Directiva Europea de Energías Renovables, que pone a Europa en la senda del cumplimiento de los Acuerdos de París y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Con estas medidas, España pretende situarse en los puestos mundiales de cabeza en cuanto a producción de energías renovables. Por su parte, las grandes superficies no quieren perder el tren de la fotovoltaica y ya han anunciado la venta de placas solares en los próximos meses para facilitar el autoconsumo. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid. En un plano celeste está escrito: el desvirtuamiento salió de un extraño y falso concepto que se tenía de la vida. Todo cuanto rodeaba a la criatura, absolutamente todo, adquirió una baja cualidad y calidad. Cuando la mente de la criatura equivocó el concepto de la vida que había pedido a Dios. Los elementos también piden pruebas a Dios en sus leyes de elementos, y ellos hacen variar la calidad como tales cuando la criatura viola la divina ley de Dios. En otras palabras, las propias criaturas, cuando violan la ley de Dios y sin darse cuenta, afean los climas. Son ellas mismas las que hacen disminuir el goce de un buen tiempo o clima. Al mundo de la prueba se le advirtió que todo era viviente. Es así que todos los elementos de la naturaleza también participan en el divino juicio de Dios, porque elementos y espíritus pidieron en divina igualdad psicológica ser tratados por igual en el divino juicio de Dios. Materia y espíritu tienen un desenlace que a todos asombrará. Dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. En el portal de las tenebrosas Naciones Unidas, sobre la cumbre del clima de 2019, hay una información de la COP24. Es el nombre informal dado a la 24ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se realiza del 2 al 14 de diciembre de 2018 en Katowice, Polonia. Y hay una frase del extraño secretario general de la tenebrosa Naciones Unidas que dice: somos la primera generación que entiende el cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Vamos a compartir la información que han dado las cadenas de noticias internacionales como France Press, EFE o American News acerca de la COP24. El carbón es la principal fuente de energía de Polonia y Katowice es un importante centro de explotación de este mineral. Al organizar la COP24, el gobierno polaco quiere enviar un mensaje de compromiso. Queridos colegas, durante las próximas dos semanas tendremos que mostrar creatividad y flexibilidad para usar el tiempo disponible sabiamente y entregar los resultados que todos estamos deseando. And deliver the results that we all are aiming for. Pero en distintas partes del mundo se cree que falta mucho para alcanzar esos resultados. Este domingo, en Bruselas, bajo el sello Claim the Climate, o Reclamar el Clima, Cientos de personas salieron a pedir acciones por parte de su gobierno para que avancen en la implementación de los acuerdos de París firmados en 2015. Simultáneamente, en las inmediaciones de Katowice, un grupo de polacos se reunieron en una antigua mina de carbón para enviar el mismo mensaje de urgencia. Será muy difícil influenciar la negociación en la cumbre. La especificidad de la cumbre es que muchas cosas ya han sido acordadas y muchos líderes han decidido no venir. El sábado, en Alemania, un grupo de manifestantes levantó la voz para pedir que se abandone el uso de carbón como fuente de energía. Y el jueves, un grupo de activistas de Greenpeace se infiltró en la planta de energía Belchatow, en el centro de Polonia. La central eléctrica de carbón es la más grande del país y una de las mayores fuentes de polución de Europa. Los activistas quieren hacer un llamado al mundo para que, en vez de números, en la COP se hable de estrategias para avanzar hacia la implementación de fuentes de energía renovables. En medio de protestas se inició la cumbre del clima COP24 en Katowice, Polonia, donde Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, alertó al mundo acerca del peligro del cambio climático y lo lejos que se encuentra el mundo de los objetivos acordados en la cumbre de París en 2015. Estamos en problemas. Estamos en graves problemas con el cambio climático. El cambio climático se está acelerando más que nosotros y debemos ponernos al día más temprano que tarde, ya que para muchas personas, regiones, incluso países, esto ya es una cuestión de vida o muerte. Los expertos en clima de Naciones Unidas emitieron una dura advertencia sobre el aumento del nivel del mar y una crisis alimentaria inminente causada por el calentamiento global. Esto según el informe de la Organización Meteorológica Mundial presentado días antes de la cumbre. De todos modos, el aumento del nivel del mar será una amenaza para varias regiones costeras y ciudades costeras. Y en cuanto a la población, tenemos la mayor cantidad de población en los grandes países asiáticos, China e India. Y allí también tenemos las partes más grandes de las grandes ciudades que están expuestas al aumento del nivel del mar. Pero tenemos también aquellos en Europa como Londres o América del Norte, como Los Ángeles y Nueva York, así como grandes ciudades en América del Sur y un par de ellas también en África. Se proyecta un aumento de 3 a 5 grados centígrados en este siglo, superando significativamente, según los científicos, el objetivo de limitar esta cifra a los 2 grados centígrados para evitar un clima más extremo, el aumento del nivel del mar y la pérdida de especies de plantas y animales. El cambio climático es el problema más importante que enfrentamos. Afecta a todos nuestros planes para el desarrollo sostenible y al mundo a salvo, seguro y próspero. A pesar de la tendencia de varios países que se han apartado del Acuerdo de París, Guterres insiste en que aunque el tiempo para actuar se está acabando, aún se puede limitar el incremento de la temperatura y sus devastadoras consecuencias. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Este será el escenario donde los delegados de casi 200 países intentarán alcanzar un pacto que podría salvar el planeta. La cumbre de Katowice, en el corazón de la región minera de Polonia, se celebra a los 3 años de alcanzarse el Acuerdo de París. El objetivo de los ministros en la cumbre de Polonia es acordar el catálogo de reglas para regir lo acordado en París, es decir, limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. La urgencia del tema es palpable. Es una conferencia importantísima. Tiene lugar en un escenario donde se hace palpable la urgencia con la que tenemos que afrontar los temas del cambio climático. Sus consecuencias están afectando a comunidades de todo el mundo, cobrándose víctimas humanas, causando destrucción en muchos lugares. En Bruselas, decenas de miles de personas se manifestaron para sensibilizar sobre el cambio climático, dirigiendo sus exigencias a los delegados de la cumbre en Polonia. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos queda. El periodo de los próximos 10 años es ahora o nunca. Creo que si empezamos un plan de actuación ahora, nuestros nietos quizá tengan la oportunidad de tener un planeta. Solo tenemos que empezar ahora y dejar de perder el tiempo. El tiempo es esencial.